amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes, bienvenidos ustedes a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés, su amigo, que los voy a acompañar en esta hora y les agradezco su presencia y espero traer buenos temas. Queridos amigos, pues un saludo muy caluroso desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, iniciando esta edición más de A Fuego Lento en este día 13 del mes de abril del 2015. Y por supuesto, vamos a dar nuestra fecha hebraica que corresponde al día, ya prácticamente entrando ya al día 25 del mes de Nisán, del año 5775, correspondiente al día 10 de la cuenta del Omer. Bueno, queridos amigos, pues les agradecemos su compañía y por supuesto recordarles que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página elfencae.org. Y bueno, pues desde la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, les enviamos muchos y afectuosos saludos. Fraternos saludos para todos nuestros amigos que nos escuchan en los diferentes lugares, ya sea de México o de otro lugar del mundo, ¿no? Que de hecho sí, por supuesto, le mandamos un afectuoso y caluroso saludo a nuestro amigo que nos escucha desde Nueva York, Marco Lupón, que ahora no anuncia este programa nadie en las páginas correspondientes. No, pues fue todo, ahora sí que estuvimos un poco atareadillos y no hubo oportunidad, queridos amigos. Pero por supuesto que les agradecemos su presencia y su compañía en este programa de A Fuego Lento. Y bueno, para empezar, pues vamos a hablar precisamente de pues una novedad que a lo mejor para muchos ya no es tan novedosa. Descubrieron por ahí nuestros queridos amigos de la revista Proceso, pues ¿qué creen? Pues siguen las casitas. Hablamos del sexenio de las casitas. Y por supuesto, de las frases que corresponden mucho al caló y a la cultura mexicana. A partir de ahora, vamos a escuchar dos casas más y puros cuentos chinos detrás de ellos. Pues como ven, se descubrió que el estimado secre de gobernación se chutó dos casitas en las lomas. Y no solo eso, pues salió a, según, dar la cara. Y por supuesto, contó puros cuentos chinos. No por algo será chino el cabrón, pero bueno. Pues, ¿cómo ven, queridos amigos? Tenemos ciertos detalles y cosas muy interesantes a observar, ¿no? Por si algunos estuvieron pendientes, pues de ciertos lugares donde normalmente se reproducen algunas noticias que pudieran parecer de izquierda, ¿no? Y sin embargo, salen que son más derechosos que nada. Y eso, si ustedes lo recuerdan por ahí, pues están nada más y nada menos que este señor Arriola defendiendo la posición de este chinito chingón. pues nada más, ay, esta cosa que me falla. Bueno, perdón ustedes, amigos, déjenme cancelar este proceso, porque es un zumbidito así que medio castre. Es que estoy tratando de recuperar, es que no tengo una mesa adecuada. Ay, falta una mesa aquí. Y bueno, no es una mesa, es un banco, carajo. Bueno, el asunto es... Bueno, estoy tratando de recuperar el sistema operativo de una laptop que tengo aquí. Y pues el disco como que empezó a hacer así un ruido medio raro. Lo bueno es que ahí tengo otra unidad óptica, a ver si el ratillo terminando este su programa se la cambio. Vamos a ver si ya podemos recuperar como debe de ser el software original de esta computadora. Es que sí, es un gorrito. Cuando te entran los virus, gracias al Windows. Bueno, ahorita seguimos hablando de la cuestión de los cuentos chinos, ¿no? Pero es interesante ahorita que salió la conversación por la molestia que nos causa ese software malintencionado, maligno y perverso, ¿no? Que obviamente debe ser producto de las multinacionales que se dedican a esparcir sus antivirus, ¿no? En especial en un sistema operativo tan chafo como es el Windows, ¿no? Yo sé que dirán, ¿no? Oye, ¿cómo crees que esto, que lo otro? No. Dejémonos, digamos las cosas como son, así como dice el presidente Rafael Correa de Ecuador. Y es que en realidad, si ustedes no se han dado cuenta, pero hay ciertos detalles, amigos, en cuanto al Windows. Primero, me van a decir que los que nos envían los virus o los que producen los virus no son los mismos que producen las vacunas. ¿A poco gente por amor al arte nomás lo hace? ¿Así nomás por así? Bueno, puede que haya, pero pues yo digo que son menos comparados con los que entran en las cuestiones de las cuestiones del lucro, ¿no? Deben ser mayor, ¿no? Pues obviamente los virus informáticos han creado un mercado. Y ese mercado, ¿verdad? Pues ese mercado prácticamente pues es un modus vivendi. A final de cuentas es un modus, es su forma de tener pues digamos su forma de vida, ¿no? Prácticamente para muchos ya garantizado. Bueno, mientras Windows siga haciendo lo mismo de siempre, expuesto a virus. Yo sé que a lo mejor por ahí muchos me van a decir, no, pues es que la Mac es mejor, ni madres tampoco. Primero, porque Windows y Mac, así como desgraciadamente Android, se han ofrecido precisamente para seguirle el juego a los sistemas de espionaje estadounidenses. Ya de ahí, ya estamos mal, ya estamos jodidos. Perdón con la palabra, pero es la realidad. Segundo punto, en cuanto a al Windows como sistema operativo, pues obviamente que tenga muy buenas herramientas porque se supone que es el sistema operativo más común, pero no necesariamente el mejor. Eso debe quedar claro. Y si no, bueno, pues, es obvio, si ustedes han visto, y no estoy tirando nada a mis compañeros de la radio, por supuesto, pero yo veo cómo batalla nuestra querida amiga Patty, que de hecho su programa es posterior al nuestro, a la hora de que va a entrar al aire, porque desgraciadamente nuestra querida amiga usa Windows, ¿verdad? Entonces, en realidad, parece ser que Windows ya le está apostando, y esto es una noticia nueva también, a que Windows 10, que sería la versión de posterior a Windows 8 y a Windows 8.1, ¿no? La nueva versión va a ser gratuita. Inclusive he leído por ahí ciertos blogs que hablan, pues obviamente blogs informáticos, que nos mencionan que Windows, incluso a las computadoras, a los laptops, equipos de escritorio, etcétera, etcétera, que traigan un Windows que no es original, Microsoft les va a ofrecer la versión de Windows 10 gratuita, aunque su Windows no sea original. Y al tener el Windows 10, esta cuestión de la versión original se va a corregir. O sea, ya no va a ser pirata su Windows. No es mala idea, ¿no? Pero necesariamente para un servidor, me molesta mucho, por supuesto. Y yo creo que a varios de los que convergemos en el tipo de ideología de Frente de Medios de Comunicación Alternativa Independiente, es precisamente ese detalle, ¿no? Que no nos gusta que nos estén espiando, que alteren nuestras cuestiones de libertad, inclusive que estemos tan volubles que el día que los gringos o el gobierno estadounidense decida oprimir un botón, se le rompe el queso a todos los equipos informáticos, salvo a los que no están conectados en internet. Que de hecho, una computadora sin internet, prácticamente para muchos, me incluyo, es más, no es una computadora completa. Así de sencillo. Porque realmente ya el internet viene a darle a nuestros equipos de cómputo la característica de una ventana al mundo, ¿no? Y vaya que puede ser a cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que, pues, que esta ventana que tenemos con la opción de llegar a muchos lugares, pues ustedes lo están viendo, ¿no? Yo estoy en Querétaro, tenemos amigos que nos escuchan de Nueva York, tenemos amigos que nos escuchan de diferentes lugares de este país. Y incluso tengo entendido que por ahí también nos podrían estar escuchando de Sudamérica. Claro, no han hecho todavía un contacto con un servidor, pero eso no significa que no esté ocurriendo, ¿no? Pero sencillamente, Microsoft, yo creo que no sería la cuestión más viable, al menos para muchos que nos consideramos de izquierda, y sobre todo con la ideología de la libertad, ¿no? La opción siempre debe ser, bueno, carretera libre o carretera de cuota. Para los que les gusta la carretera de cuota, y que porque es más tranquila, y que pues, bla, bla, bla, lo que ustedes quieran, las ventajas, está bien. Pero pues para los que no queremos pagar, o no tenemos para pagar, pues también no nos vamos a quedar relegados, ¿no? Y también pues hay opciones que nos permiten a nosotros pues irnos por la libre, ¿no? En este caso, las opciones por la libre pues son muchas, incluso mucho más variadas que Windows, ¿no? Yo sé que mucha gente dice, no hombre, es que Linux es bien complicado, y pues, en algunos casos suele complicarse las cosas, ¿no? En algunos casos, y no necesariamente en todos los casos. Eso es seguro, ¿no? Y realmente Linux, por ejemplo en Ubuntu, una versión de Linux, es muy sencillo, ¿cómo les diremos? Bueno, no es muy sencillo, pero digámoslo así, hay una comunidad de diferentes países, México tiene la suya, España tiene la suya, Argentina tiene la suya, de amigos que contribuyen a resolver los problemas vía internet, a través del blog o a través de la página de esa comunidad de determinado país, ¿no? Y se resuelven los problemas, y es interesante. Bueno, no crean que por resolver un problema de Ubuntu o de Linux, de algún Linux en especial, nos volvemos todos unos programadores, pero da mucho gusto resolver los problemas y entender más a nuestro equipo de cómputo. Que mucha gente no hace necesariamente el hincapié en esto. Obviamente, las cuestiones de trabajo, las cuestiones de tiempo, pues también impiden, ¿no? Algo que me gustaba de cuando teníamos sus servidores, en este caso, porque se incluye hasta mi familia, el negocio de informática, pues era eso, que yo de repente pues me podía sentar en la computadora y bla, bla, bla, bla, bla, bla, y estar leyendo información a morir, a pasto, de lo que fuera, Obviamente más enfocado en la informática. Y la verdad, pues sí, traté de aprender. Inclusive, precisamente, mi introducción al Linux fue gracias a un querido amigo, que por cierto no lo he visto, y que por si por ahí andas, Espartaco, pues un saludoso desde Querétaro. Nuestro amigo Espartaco creo que era también locutor de un proyecto, creo que se llamaba Radio AMLO. O que se llama Radio AMLO, que todavía sigue. Yo no sé, pues yo antes lo oía, ¿no? Inclusive él me visitó allá en su negocio, un negocio, bueno, que existía en ese entonces, el negocio de ustedes también. Y me enseñó los trucos en Linux, ¿no? Tenía un maquinón muy bueno, de hecho, maquinón que prácticamente el precio de mercado era como de $2,800 que su servidor había ensamblado, tarjeta madre de primera, cuando apenas estaban el giga de memoria, ¿no? Pues su servidor ya traía 4 en la RAM, terabyte en 3 discos duros, o más de un terabyte. Era una cosa así, 3 núcleos el procesador. Bueno, el procesador estaba un poco más modesto, tarjeta capturadora, tarjeta de video independiente, porque de hecho no aceptaba más que independientes, no traía integrada la motherboard. Entonces, cosas así, ¿no? Y era muy interesante, ¿no? Pantalla de LCD cuando estaban saliendo, ¿no? Pues, displays, grandotes, 21, 22 pulgadas, ¿no? Y, pues ahora las pantallas están enormes, ¿no? De hecho, yo aquí utilizo un televisor rescatado, prácticamente, pues casi yonqueado, de 32 pulgadas como monitor, y pues me sirve bastante bien, ¿no? Entonces, créanme que ahí empezó el camino con Linux, ¿no? Y la verdad, después, en el proyecto anterior, tenía un buen amigo, o tengo un buen amigo, que también así como a Pastor, como a Seti, como a Albert Juve, y a otros, los conocí ahí. Este joven se llama el Fantasma Negro, conocido en el YouTube como el Fantasma Negro, o también en su programa se llamaba Brisno. De hecho, tiene también una programación él así muy, pues, muy personal. Tiene un programa de radio y todo esto. Inclusive me invitó a trabajar con él. Y también el experto total, este amigo Brisno, en Linux. Y ahí aprendí a configurar yo el programa por el cual a través ustedes me están escuchando, que es el Internet DJ Console. Que por cierto, no está muy sencillo a la hora de empezarlo a usar, pero ya una vez que ya tienes la configuración adecuada, que ya sabes más o menos para qué sirven algunos botones, sí, algunas cosas, entonces tranquilamente puedes estar transmitiendo sin tanta bronca y grabando en automático inclusive este programa, su programa Fuego Lento, y desde esta plataforma estamos transmitiendo. Pues es un gusto, queridos amigos, estar con ustedes y sobre todo compartir estas experiencias, porque en realidad yo creo que como gente, pues que tenemos pensado que México tiene que ir por su propio camino de izquierda, sí, por su propia ideología, como hemos pensado, por su camino de la libertad, pues yo creo que sería interesante que muchos de nosotros nos aplicáramos aprender a manejar este tipo de programas, ¿no? A manejar este tipo de tecnologías. Y bueno, tener este tipo de conocimiento, que créanme que no es tan complicado, ¿no? Bueno, para el que quiera aprender, pues no. De hecho, muchas cosas en esta vida se complican, y es lo que me he dado cuenta por la negación de mucha gente a querer seguir aprendiendo, ¿no? Mucha gente se las da de acá muy picuda, ¿no? Pero realmente la diferencia entre la gente que conoce cosas y la gente que no conoce es porque el que conoce no tiene ningún problema en estar aprendiendo. Es que todo es de aprender. Todo, prácticamente todo, es simplemente y sencillamente tener la actitud para aprender. Obviamente que te guste, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te tendría que gustar algo? También a las cosas se les encuentra el gusto. Y en este caso, pues las tenemos que encontrar. Sí. A mí lo que me ha valido es que muchas cosas, siento yo, a lo mejor soy muy aventado en algunos casos. Sí. Pues sí, bueno, pues le voy a aprender. Y me aviento. ¿Hay errores? Sí hay errores, por supuesto. ¿Quién no la ha regado alguna vez, no? Pero pues no nos detenemos en eso. No nos detenemos en eso. Y creo que ya que empezamos a escalar de nivel y de plática, ¿no? Pues prácticamente en todo es eso. En todo es eso. Y ahorita, bueno, pues en este tiempo de lecciones, en este tiempo de niveles, en este tiempo de cosas, pues lo interesante, ¿no? Es ir conociendo, es ir aprendiendo. Yo sé que mucha gente, pues, fácilmente se distrae y no les es fácil aprender. Hay cuestiones biológicas que también tienen mucho que ver, ¿no? Aunque prácticamente la gran mayoría de esas situaciones, hasta donde yo sé, en su humilde conocimiento, en cuanto a, digamos, patologías, si así lo queremos ver, es prácticamente tratable y hay maneras en las que se pueden, pues, escoger para empezar a tener, digamos, cierta atención a las cosas. O tratar esa cuestión de no poder aprender tan fácil como otros, ¿no? A final de cuentas es facilidad, pero pues así como los músculos son, para una persona que no hace ejercicio, es difícil empezarlo a hacer, a diferencia de una persona que a lo mejor en ciertos tiempos lo ha practicado, igual el cerebro es lo mismo, amigos. La mente es lo mismo. Y las cuestiones muchas veces radican en la actitud. Yo, la verdad, no me considero maestro de nadie. Soy malísimo. A veces no tengo tiempo y fácilmente me suelo molestar, ¿no? Pues el también pinche ritmo de vida en el que nos han metido, ¿no? Y eso, por eso estamos en este tipo de programas, porque tenemos que cambiarlo. Y muchos pretendemos cambiarlo, ¿no? De alguna otra forma lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que cambiar esa situación, ¿no? Tenemos que ir modificando esta condición que nos impide a los mexicanos poder extendernos en el área de los conocimientos o de la sapiencia, ¿sí? Y poder hacer pues muchas cosas que nos gustarían hacer. Miren, a lo mejor no tengo mucho dinero, no tengo recursos, a lo mejor para mucha gente me puede considerar un muerto de hambre, ¿sí? Pero algo que sí, es que he hecho lo que he querido hacer. Y no me estoy refiriendo en berrinches y en jaladas de esas. No. he querido aprender informática, la he aprendido. He querido, no sé, aprender a manejar un tipo de programa, lo he aprendido. He querido aprender a nadar, he aprendido. He querido hacer esto, lo he aprendido. ¿Cuál es el problema, no? Pero desgraciadamente ahora, con este tipo de políticas socioeconómicas que nos han impuesto, pues desgraciadamente mucha gente no tiene a veces también la facilidad de hacer lo que hace su servidor. Porque existen compromisos, obviamente, yo los tengo, también tengo mi familia, y difícilmente mucha gente a veces no tiene el apoyo que necesitaría para hacer ciertas cosas. ¿Y qué sucede? Pues no pueden, porque se han esclavizado, obviamente, primero, a través de sus compromisos, y segundo, a través de la rapacidad y de las políticas que se han impuesto en este país, ¿no? Pues, obviamente, antes en 8 horas o en 6 horas, tú podías, diarias que trabajaras, tú podías sacar perfectamente bien lo del chivo, ¿sí? Y llevar el pan a tu casa sin tanta bronca, ¿no? ¿Ahora qué ocurre? ¡Carajo! Pues, no puedes. No puedes. Así de simple. Y cada vez nos cercan más. Al rato vamos a trabajar 12 horas y resulta que no va a salir. Y vas a tener que trabajar 16 horas y el resto de tu vida por quién sabe dónde. Porque así como vamos, definitivamente esto tiene una apariencia de insaciabilidad detrás de ello. Rapacidad total de este tipo de políticas económicas. Y obviamente, a falta de tiempo, no te puedes dedicar a más cosas, ¿no? Y vienen los estrés, vienen enfermedades, vienen problemas. Pues caray, nos han vuelto una carga muy pesada el que llevar una vida por lo menos decente. Y a veces lo que tiene que sacrificar uno para poder más o menos hacer ciertas cosas, ¿no? Ni modo, a veces hay que renunciar a unas cosas para tener otras, pero no puede ser tan exagerado como no lo quieren imponer. Y en este caso, pues, la burla, ¿no? Precisamente regresando al tema con el que empezamos, queridos amigos, de Osorio Chong. Sí, el chino Chong, pues resulta que pagaba rentas de 180 mil pesos, valuadas en 180 mil pesos. Yo no me imagino pagar una renta de 180 mil pesos. Bueno, si fuera una serie de negocios, ¿no? De rentas de locales que están produciendo lana, bueno. Pero por favor, por una casa. Peritos valuadores han declarado que eso vale la renta de una de las casas donde vive actualmente Osorio Chong, de no me acuerdo qué año, por ahí viene el reportaje, desde 2014. Pues es una rementada de madre. O sea, hacer negocios al amparo del poder público, ¿no? Y prácticamente viviendo como virrey o mirreyes, ¿no? Que ahora es la nueva modalidad, ¿no? No sé si han oído el término mi rey, ¿no? Los nuevos mi reyes, que se supone que son chavos, precisamente de hijos como políticos, como los que tenemos en México, que todo el día, toda su semana, más que trabajo, son parties, ¿no? Son parties. Y son, puros, gastos, ¿no? Lo que podría ganar más o menos un trabajador decente en México, como un sueldo decente, por así decirlo. Estos cuates se lo gastan en una noche, en una tarde. Oye, no marches. Y yo no sé esa ideología de dónde nace, ¿no? O sea, el clasismo totalmente arraigado, sobre todo de las de las familias más frívolas de este país, ¿no? Y de muchos lugares también del mundo, obviamente, no solo en México. Pero, pues ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este tipo de cuestiones, no? Y pues sí, pues resulta que Osorio Chong salió a responderle a los periodistas de Proceso que lo ventanearon sobre sus casas, y pues que le reviran los periodistas de Proceso. Dice Osorio Chong que no tiene ningún inmueble en el Distrito Federal y bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, dice el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, respondió al reportaje publicado en la revista Proceso titulado Osorio Chong, el gusto de vivir en las lomas, firmado por los periodistas Jesús Cervantes y Santiago Igartua. En una extensa carta difundida a través de Twitter, el funcionario expone lo siguiente. Señor director, en abril del 2010, en la edición 1745 de la revista Proceso, pretendió involucrarme en el crimen organizado sin prueba alguna. En ese momento, mi respuesta aclaratoria y las conclusiones emitidas por la Procuraduría General de la República fueron publicadas en la página 88, es decir, sin correspondencia a la publicación que se le dio al falso señalamiento, según el chino, ¿eh? Los cuentos chinos del chino. De igual forma, en mayo de 2012, este semanario publicó otro artículo calumniando a mi familia sin prueba alguna. Nuevamente, la revista no dio cuenta de la investigación realizada por las autoridades, ni del hecho que autoricé incluso que se abriera el secreto bancario de las supuestas cuentas, para dejar perfectamente claro, una vez más, la falsedad de la información publicada. Ahora, la revista, en su edición 2006, de fecha 12 de abril de 2015, me señala como propietario de dos viviendas, una en Avenida de Las Palmas y otra en Bosque de la Loma. Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares, como señalé previo a la publicación de dicha edición. Reitero, no son de mi propiedad, dice el indiciado. Respecto al inmueble indicado, en Bosque de la Loma, habité en el mismo de agosto de 2011 a junio de 2014 a través de un contrato de arrendamiento. Sin embargo, por las responsabilidades que tengo como funcionario público y al tratarse de un conjunto habitacional que comparte con tres viviendas más, decidí buscar otras alternativas de renta con el objetivo de evitar molestias a los vecinos. En razón de ello, renté un inmueble ubicado en Paseo de Las Palmas. Esta vivienda la habito desde 2014 a la fecha y reitero, tampoco de mi propiedad ni ninguno de mis familiares. Dejo perfectamente claro que no tengo inmueble alguno en el Distrito Federal. Los inmuebles que son de mi propiedad están debidamente registrados en las declaraciones patrimoniales que se han entregado a la Secretaría de la Función Pública desde que ejerzo el cargo de secretario de Gobernación, tal y como lo ordena la ley. Aprovecho para ofrecer una disculpa a las tres familias que habitan el conjunto de Bosque de la Loma, ya que la publicación de la revista Proceso muestra una fotografía en la que aparecen sus casas. De hecho, que lamento, pues invade su propiedad. Y sí, qué preocupado estás, cabrón. Señor director, solicito que publique esta aclaración en su revista, el portal de internet, de la misma forma en que se difundieron los falsos señalamientos de los inmuebles ya referidos de mi propiedad. Atentamente, el chino Chong. Bueno, respuesta de los reporteros. Los autores del reportaje respondieron así al secretario de Gobernación. Señor director, en respuesta al reportaje El Gusto de Vivir en las Lomas, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong confirma que Bosque de los Manzanos 333C, Colonia Bosque de la Loma, fue su casa de agosto 2011 a junio de 2014. La renta mensual de esa casa sería de 186,888 pesos, de acuerdo con el avalúo profesional solicitado por Proceso. Ratifica también que su casa actual es Paseo de las Palmas 1380 en las Lomas de Chapultepec, habitándose desde julio de 2014 a la fecha. Proceso documentó que el 29 de mayo de 2014, dos meses antes de ocuparlo, la señora Laura Vargas Ibernia Carrillo, esposa del secretario de Gobernación y directora nacional del DIF, inició el trámite de compraventa y una solicitud de crédito hipotecario en Barnorte, según consta en el registro público de la propiedad del Distrito Federal, folio 9434699. El funcionario omite referirse a su relación con el contratista privilegiado durante su gobierno en el estado de Hidalgo y la administración federal en curso, Carlos Saniano Sosa Velasco, quien lo proveyó de ambos inmuebles. A través de sus firmas Construcciones Sky Universal y Grupo Constructor Tulancingo, este empresario hidalguense obtuvo contratos por un monto de 1,412,825,464.78 pesos. Atentamente, Jesús Cervantes, Santiago Igartua. No, pues, ¿qué más? ¿Quieres seguirle? O te cocino un huevo. No, pues, qué tremendo, ¿no? Y qué contratotes. No manches. Qué bárbaro. De veras. Bueno, pues, la demagogia y el cinismo a todo lo que da, ¿no? O sea, no sé de qué manera esto se ve tan pésimo, tan cínico, tan vulgar, ¿no? Es increíble, ¿no? Pues bueno, queridos amigos, pues reviran los queridos amigos de... pues reviran los periodistas de la revista Proceso, del semanario Proceso, a Osorio Chong. Es interesante, ¿no? Que, bueno, pues, que esto se esté dando, y lo que falta por salir, y lo que vaya a salir acabando el sexenio. En este caso, también, hablando de noticias, la otra noticia, pues, que podemos dar, es que, pues, lo que todo el mundo creía no sucedió, y es que el actual jefe de gobierno ha sido destapado por el PRD para ser su candidato a la presidencia de la República. Yo pensé que se iba a lanzar por el PRI, sinceramente se los digo. Bueno, que qué diferencia hay entre un PRI, un PRD y un PAN, no, pues ninguna, ¿no? Más que el nombre y los colores. Entonces, entonces aquí hay algo que verdaderamente, pues, no es de sorprenderse, ¿no? Y bueno, se supone que iba a salir, o que el PRD destapa a Mancera como su secretario de gobernación. Perdón, por su... ¡Ay, chihuahua! Se anda todo revuelto. No, destapa el PRD a Mancera como su candidato más viable para representar a ese partido en las elecciones presidenciales de 2018. El asunto es que por ahí, pues, resulta... Oh, ya se me congeló por ahí un pinche flash que me está haciendo... me está troleando aquí la computadora. Bueno, más bien me está troleando el navegador. ¡Ay! ¡Qué lata! Sí, el Adobe Flash, el Flash Player, ¿no? No sé yo así como que muy bien con el Jack Audio Control que usa el Internet DJ Console. Bueno, el asunto es que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que su compromiso en este momento es total con la ciudadanía de la capital. Sí, ¿no? Pues para seguir madreando manifestantes, ¿no? Pero bueno, de esta manera respondió a la mención que hizo el presidente del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, en el sentido de que el Ejecutivo local es un precandidato natural del Sol Azteca para la elección presidencial del 2018. Mi agenda política, mi agenda de proyección del día a día es solamente la Ciudad de México y voy a estar concentrado en la Ciudad de México. En conferencia de prensa manifestó que hacer turismo en este momento me parecía muy arriesgado, como dijeron por ahí. ¿Para qué nos adelantamos? ¿Para qué nos adelantamos? Pero no dijo que no. Agradeció el comentario realizado por el Navarrete. Y al señalar que él no tiene previsto afiliarse a ningún partido, consideró que las elecciones de 2018 van a ser de candidatos más que de partidos. Es decir, no va a ser primordial las estructuras o fuerzas políticas, sino que la gente va a buscar con mucho cuidado cuáles son las propuestas personales de cada uno de los candidatos. Y bla, bla, bla, bla, bla. Pues, quién sabe. No, interesante, ¿no? Interesante esta situación, ¿no? Pero pues, yo la verdad, sencillamente, pues no votaría por Mancera. Y muchos que estamos dándonos cuenta de lo que él ha hecho en la capital. de lo que está ocurriendo actualmente, pues de lo que está ocurriendo realmente en el país, y de ver cómo el PRD pues se unió al Pacto por México, pues definitivamente sería, bueno, al menos para mí sería muy obvio que no votaría yo por el PRD, ¿no? Ni siquiera por sus candidatos, aunque por ahí hay personas que quizás valgan la pena, pues para no hacerles el caldo gordo, definitivamente por causa de seguir en ese partido, pues ahora sí que mueren justos por pecadores, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es interesante que, al menos yo no lo haría, y yo sé que muchos que nos escuchan tampoco, ¿no? Estamos viendo los papeles de la conveniencia, del cochupo, de las prebendas. Oye, que me digas, oye, ¿todavía vas a votar por PRD? Pues no, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues no. En no poder ver eso, bueno, pues desgraciadamente la tele pues tiene atarantada demasiada gente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. Miren, en la cuestión de partidos, pues como que no estamos muy de acuerdo, ¿no? Y espero que realmente despierte en medio de nuestra sociedad civil, ¿verdad? Y no me refiero a sociedad civil como los católicos, porque, pues, carajo, ¿no? O sea, mucha gente, desgraciadamente muchas cosas que están ahí en el asunto de la sociedad civil, pues no, ¿cómo les diré? Pues realmente están ay, perdón, me están distrayendo aquí, hijos de su vasca. Contacté a unos amigos de la prepa que formaron un grupo de chat en el WhatsApp y, ay, cómo joden. De hecho, luego los voy a invitar a los cabrones para que nos escuchen aquí a fuego lento, pero puras jaladas. Híjole, no, si yo decía que mi familia se las gastaba de estudiar, le dijeron, háganse un lado, que les voy. Ay, qué bárbaros, porque tengo otro chat ahí con unos familiares y pues pocas cosas buenas que podemos a veces agarrar más que los buenos deseos y los buenos saludos, pero ya cuando se ponen las intransigencias y las bromitas, pues no, desperdicio de herramienta. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, pues definitivamente el no entender que las cosas andan mal, en entender, o tampoco, yo no me iría mucho por los candidatos ciudadanos, sencillamente no. Que muchos candidatos realmente pues vienen de lo que conocemos la sociedad civil, que es prácticamente las organizaciones de la iglesia metido como parte de la sociedad civil, y o al menos es a lo que hacen referencia muchos noticieros, ¿sí? Cuando hablan de la sociedad civil, y pues realmente pues no, yo no voy y no comulgo con esa ideología o con esas tendencias, definitivamente no, y háganle como quieran, no voy a comulgar con eso, definitivamente no. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación meramente o especial, muy específica, queridos amigos, y es que esperemos poder tener verdaderamente en la izquierda un buen candidato. Yo no digo que López Obrador igual la vaya, no vaya a ser buen candidato. Yo supongo que sí, ¿no? Yo sé lo que hizo en el Distrito Federal y no las los cuentos que ha sacado la derecha para decir que endeudó al DF, que esto, que el otro, porque pues, son patrañas, ¿no? La historia ahí está, ¿no? Pudo endeudar al DF porque, a diferencia de los estados de la República, el Distrito Federal no tiene realmente un congreso local. Tiene, pues, no sé cómo le llaman, pues prácticamente, tiene otro tipo de estructura. Y los presupuestos no lo deciden dentro de la estructura que hay interna en el Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, que le llaman, sino la decide el Congreso Federal. ¿Sí? Congreso Federal decide los presupuestos del Distrito Federal. En el periodo en que estaban agarrados del chongo Marta Sahagún y el PEJE, obviamente utilizando del instrumento más burdo y estúpido que tenía a la mano Marta Sahagún, que era el presidente Fox, vimos ese gran pleito de ese sexenio junto con el otro gran pleito que también fue entre Madrazo y el Ester Gordillo, pero principalmente nos enfocamos al de López Obrador, fue el tratar de limitar, ¿verdad?, el avance del pejismo, ¿no?, o de López Obrador como un candidato viable a la presidencia de la República, y querer reventar lo más que se pudiera al Distrito Federal, obviamente no importando madres la condición de los ciudadanos o si el presupuesto iba a ser suficiente para los programas de la capital del país. Y algo que puedo decir, hablar a favor de López Obrador, es que es un trabajazo en el Distrito Federal, y con un presupuesto muy limitado sacó adelante a la capital. Reorganizó la administración, cortó las manos o las uñas de muchos que estaban acostumbrados a la rapiña. Desgraciadamente, ¿no? Ese también es otro gran problema de nuestro país. No nada más los gobernantes, mucha gente también se le hace muy fácil, pues, que trabajar en una dependencia de gobierno, volarse los lápices, las plumas, las libretas, las hojas, las tintas, los toners, etcétera, ¿no? Y en este caso, López Obrador impuso ese orden, ¿no? No, ya, aquí ya no hay nada que para tu casita, que para tus chavales. No. Lo de aquí del gobierno es para el gobierno, punto. A tal grado de que, pues, se ahorraron millones en papelería, millones en un montón de cosas, que las cuales antes, pues simplemente todo el mundo hacía lo que quería, ¿no? Y es que verdaderamente debe de haber una disciplina. Y no necesariamente nada más con los gobernantes, también con la gente. Que hay mucha gente que pues nomás quieren tantito para ver, para luego abusar, ¿no? En este caso, pues, con el PG, pues se logró eso. La idea era, yo, de López Obrador, en cierto momento, trasladar ese enfoque a nivel, o sea, gobierno de la República. Pues no era mala idea, ¿no? Ahora sí, también iba a haber la ventaja de saber, pues, bueno, pues, ¿a dónde chingados se va tantos millones que entraron del petróleo, los excedentes petroleros, que dilapidaron, por supuesto, Fox y Calderón, ¿no?, en sus respectivos sexenios? Aquí, a Copetes Nieto, pues, bueno, le tocó que bajó drásticamente el precio del petróleo, y pues no hay excedentes, ¿no? Pero, pues, obviamente no lo justificamos, pero pues su reforma valió quequi, ¿no? Y bueno, el asunto interesante aquí es, hubiera sido bueno, ¿no?, hasta cierto punto ver, imponer un orden en este país. Y era bueno lo que pensaba hacer López Obrador, ¿no? Pero actualmente, y ya conociendo las formas de actuar y lo que está ocurriendo dentro de Morena, al menos los ejemplos que hemos tenido, y que no son muy buenos en muchos de los casos. Y otros detalles, pues nos hace pensar que, o nos hace poner en duda el trabajo que pudiera llegar a ser. Porque el problema muy posiblemente no vaya a ser López Obrador, ¿no? De hecho, algo que no le voy a rebatir es que sea un político honesto. A diferencia de muchos, obviamente podemos decir que es honesto. Pero, y la gente con la que se va a rodear. Y además, yo sé que el DF es una gran ciudad, ¿no? Y muy grande, y mucha gente, y todo lo que ustedes quieran, y una administración increíble, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Pero el país es mucho más grande que el DF, fácil. ¿Y quién va a estar que sea de confianza? Porque ya gente de su confianza demostró que se voltea. Ay, por favor, ¿no se olvida de Chucho Ortega? ¿Y los 300 millones de pesos que se llevó de la campaña en el 2006? No sé qué otro amigo también de López Obrador por ahí chayoteó. Se fueron de bruces con esa feria. Y ponle, bueno, él pues llevaba todas las buenas intenciones, pero pues, y la gente con la que se está rodeando. Y es lo que estamos viendo, que gente de pocos escrúpulos o de poca buena fama, permitan ustedes, permítanme tantitito, déjenme echar otro trago de agua. Ay, perdón ustedes, porque se me estaba yendo por otro lado. Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar, no? ¿Los va a regañar? ¿Va a ser severo con ellos? Mira, mucha gente prefiere jugársela. Y mucha gente se vende por nada. Y eso, para mí, sí tiene cierto grado de preocupación, ¿no? Entonces, también puedo mencionar ciertas cosas en las que no he estado de acuerdo, ¿no? En su forma de llevar las cosas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? En este subprograma, pues, de hecho, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿eh? Ya lo hemos dicho. En qué cosas no ha puesto la suficiente atención y ha habido esa razón. Yo, la verdad, viendo los ejemplos de América Latina, y honestamente les voy a decir algo, con el gobierno progresista que me quedo, y eso se lo debo a este familiar por haberme mostrado a este presidente, me quedo con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Tiene una facilidad de palabra que pone súper parejo a la gente. A los periodistas más chayoteros los barre. Y como es lo normal, ¿no? La truculenta forma de hacer periodismo de muchos de ellos, de querer confundir a la gente, ¿no? Ellos no están confundidos, pero pretenden hacer confundir a la gente, la gimnasia con la magnesia, y Rafael Correa los pone en su lugar. ¿Cómo me gustaría tener un Rafael Correa aquí en México, eh? Créanme, México se va para arriba. Antes de llegar Rafael Correa al poder, Ecuador era un pueblo más exportador de mano de obra barata y de inmigrantes. Así, sencillo. Después de este tiempo que Rafael Correa estaba en el poder, yo se los digo, ¿eh? Pero ustedes lo pueden averiguar. Mucha gente ha regresado a Ecuador. Caray, pues, es por algo, ¿no? Supongo que es por algo. Toda esta gente regresa. Pues, sí, uno qué carajos tiene que ir a andar haciendo en otro país, siendo que México es tan rico. Hace un momento tenía aquí a un amigo, Jorge Ramos, un saludazo, y también por ahí, si nos está oyendo, otro amigo que también estuvo aquí hace un rato, el arquitecto J.C. Rivero. Estaba hablando con Jorge, ¿no? Me decía, no, tengo a... Porque él es músico, y es músico de nivel internacional, Jorge Ramos. Y me decía, ¿no? ¿Sabes qué? No, aquí los extranjeros, ¿cuántos canijos no me topé así que escondidos por acá? Se compraban sus, comiéndose con un gusto los plátanos, la fruta, venían amigos de Alemania, de no sé dónde, de esto y lo otro, y oye, consígueme una piña. O sea, ¿y qué país tan increíble tenemos? ¿Y qué terrible que tengamos que vivir tan miserables o que haya gente tan miserable, cara? Y en el buen sentido, gente que vive en la miseria y gente miserable que no tiene madre. De verdad, no, hombre. Me decía, no, hombre, un camarada de no sé dónde me dice, ¿con qué gusto se tragaba un plátano? De veras, así. Y sí, recordando precisamente un familiar que estuvo trabajando en Escocia. Una receta, que ahí les va, y se las pongo a nuestros amigos que están por ahí escuchándonos y que tengan problemas de presión alta o con la diabetes. Les recomiendo comerse uno o, bueno, de 2 a 3 dientes de ajo diarios con 1 o 2 manzanas repartidos en el día. Sí, no, no se quieran comer los 3 dientes de ajo de un madrazo, ¿verdad? No, de un putazo, no, así. No, repartidos así en el día y hasta 3 manzanas si quieren, con ajo, con dientes de ajo. Él me decía, ¿no? Pues ella que anduve allá por Escocia, pues no anduve buscando ajos y tú puedes creer que no había. Caray, pues entonces, ¿qué comen esas gentes? Productos con sabor a alimento. Productos, no alimentos. ¡Ay, qué grueso! Y nosotros aquí tenemos todas esas grandes ventajas. ¿Y cómo es posible que tengamos que vivir así? De verdad, sí hace falta realmente reorganizar a México. Sí hace falta traer el orden. Y, bueno, al menos lo que ustedes ya me oyeron comentar de López Obrador y de las cuestiones de aquí, de este país, sencillamente yo creo que difícilmente lo pondría en orden. Porque creo que se, no sé, como que la visión en cuanto a hacer las cosas que se deben de hacer se le ha vuelto un poco obtuso. La visión ha sido un poco obtusa. Porque son multicanales los que nos está, por donde nos están llegando o por donde nos están bailando. Y en este caso, bueno, pues como les decía, espero tener, pues, ahora sí que una mejor oferta política que la de él, ¿no? Digo, para votar por otro, definitivamente. Y en ese caso, pues, ¿qué más me gustaría que tuviéramos un Rafael Correa? O ya de perdis, ¿no? A un Pepe Mujica. Bueno, queridos amigos, pues, muchas gracias por haber estado hoy en este su programa Fuego Lento. Yo les agradezco, Luis Llorés, su servidor, les agradezco que hayan estado con nosotros, acompañándonos en esta hora. Y por supuesto, los invito a escucharnos en vivo y en directo el próximo jueves de 8 a 9 de la noche. Y también, pues, por si alguien llegó tarde o se perdió parte de la programación de esto, no se perdieron de mucho, no es cierto. No, pues nos pueden escuchar en la programación del FENCA, en los podcasts, no sé si los, creo que sí los sube nuestro querido amigo Pastor, y si no, en las repeticiones que ocurren en el transcurso de esta semana. Por mi parte, ha sido todo, queridos amigos, yo me despido, no sin antes desearles una muy buena noche, y que su merienda, ya sea solos o acompañados con su familia, con la gente que ustedes quieren, sea sabrosa y agradable. Buen provecho. Y esto fue A Fuego Lento. Gracias, amigos, y nos vemos el próximo. Bye. We'll be right back. We'll be right back.